estás sentado sobre el trono de mi vida. Cambia mi antigua forma de ser y úsame para ti, Señor. Tú como mi buen alfarero, moldéame a tu imagen, hazme como tú, Señor. Yo anhelo ser como tú. Yo anhelo ser como tú. Ahora que tú estás sentado sobre el trono de mi vida, cambia mi antigua forma de ser, úsame para ti, Señor. Tú como mi buen alfarero, hazme como tú, Señor. Yo anhelo ser como tú. Yo anhelo ser como tú. Como tú.